Radio CCE 940 AM. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, analizaremos las marchas del anterior mes, específicamente desde el 13 de agosto que comenzaron a suscitarse, y también toparemos el tema económico que está atravesando el país con respecto a las devaluaciones que están sufriendo nuestros vecinos Colombia y Perú. Y para ello me complace presentarles a mi compañero Jonathan Achi. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, Edison. Como siempre, un gusto de acompañarles en este espacio de análisis, debate, sobre todo, como tú manifestaste, tratar temas muy importantes dentro de la coyuntura nacional. Y para ello también me complace presentarles al recién nombrado secretario general del Partido Comunista de Pichincha, Carlos Andrade. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias por tenernos en este espacio, aquí listos para conversar sobre la coyuntura política y económica del país. Y también me complace presentarles a Walter Chafla Sánchez, quien está estudiando filosofía y nos dará su aporte filosófico. ¿Cómo estás, Walter? Una vez más, muy agradecido por estar aquí y más que todo por haberme invitado y poder hablar sobre estos temas muy interesantes, como está pasando recién en la actualidad, como ya pasó, sobre las manifestaciones y el devalúo, la crisis que atraviesa sus países vecinos, como mencionabas. Y bueno, amigos, con esto damos paso al primer segmento, el de Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y como les había anunciado al inicio, vamos a hablar acerca del balance general que se dieron acerca de las marchas realizadas el anterior mes de agosto. Y bueno, para empezar con el análisis de las marchas, Carlos, ¿qué nos podrías comentar acerca del balance general que se pudo haber dado en las marchas del anterior mes? Bueno, en términos de balance, ¿no es cierto?, de las marchas que comenzaron con un levantamiento indígena, supuesto levantamiento, con una marcha, ¿no es cierto?, que más fue como una caravana, porque marcha es caminando, ellos se desplazaban en automotores, se bajaban, entraban a cada uno de los espacios. Nosotros tenemos ya como una evaluación, ¿no es cierto?, que es una evaluación de 3 puntos y que además reafirma algunos de los mensajes, ¿no?, que se han dado en estas coyunturas por parte de algunos actores políticos, pero que deben estar absolutamente claras y son elementos de la discusión, no son verdades finales, pero que sí es importante como establecer claramente cuáles son los temas. Habría para nosotros, en términos de evaluación, 3 puntos. Primero, el absoluto fracaso de la marcha en términos políticos, ¿no? Estrictamente en términos políticos, lo que nos abre algunas complicaciones que las podemos conversar. La segunda es la evidencia de la articulación estratégica entre los actores del MPD, los chinos, con la derecha, ¿no es cierto? Eso también es un elemento que habría que discutirlo, son parte de algunos análisis. Y finalmente que se asume una plataforma posmoderna, ¿no es cierto?, para aglutinar y nuclear a las clases medias, ¿no?, que al parecer jugarían como con elementos posideológicos que te están planteando, pues no creemos casi que ni en la derecha ni en la izquierda, sino que estamos tratando de hacer casi que un comité de salvación nacional por lo terrible que ha manejado la economía el economista Rafael Correa Delgado. Entonces ahí sí que se nota, ¿no?, que hay una clara vinculación posmoderna, ¿no es cierto?, y que esto está siendo o ha generado que se den otro tipo de escenarios políticos, ¿no? Primero, frente al fracaso de la marcha, es claro establecer algunos temas, ¿no? Primero, que una marcha tiene un éxito político o un fracaso. Vos no tienes mucho hacia dónde escaparse. ¿Qué significa tener éxito? El éxito se da cuando vos has logrado los elementos de tu plataforma política, tus reivindicaciones, sentaste a la otra parte a conversar, porque tú estás partiendo del presupuesto que ya no hay las condiciones de diálogo. Entonces, en este escenario, tú lo que haces es movilizarte para presionar que los actores políticos te reciban. ¿Pero qué es lo que pasó? O sea, los actores políticos ni se movieron, ni hablaron, ni nada. Todo está como comenzó, terminó. Nadie habló, ¿no es cierto? Simplemente hubo una marcha. Pero aquí se dieron algunos errores más de índole táctico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta marcha lo que trataba de hacer es generar o ser cabeza o vanguardia de la movilización supuestamente popular, que al final terminó siendo la movilización de las clases medias. Pero el mismo jueves 13 hubo un problema bien grave, que fue la violencia. Ahora, hay una matriz mentirosa, comunicacional, usualmente de los medios, que te coge y te dice la violencia fue del Estado, la violencia fue del gobierno. Habría que revisar los videos. Cuando tú revisas puntillosamente los videos y te ves todo la grabación, creo que fue vía streaming o del comercio, tú te das cuenta que los que estaban guerreando eran los muchachos de la JRE, GSP, PSMLE. Está claramente establecido. No es ningún tema polémico, simplemente estaban peleando con las banderas de su partido político y haciendo lo que saben. Frente a eso, nosotros no calificamos ni bueno ni malo, ellos sabrán responder. Pero lo que sí decimos es que es un error táctico, porque al siguiente día la clase media se asustó, ya no le salió. El viernes tú te diste cuenta cuánta gente había. Eso era un soplo, pueden decir lo que sea. Nosotros estuvimos también observando, ¿no? Como se debe hacer objetivamente desde una perspectiva marxista, estuvimos desde los temas concretos, desde la realidad, ¿no es cierto? No desde nuestras ideas por ahí, estuvimos viendo de qué se trataba. Y lo que vimos fue que no había una plataforma clara, por un lado, y tampoco había este gran consenso popular, ¿no es cierto? No existía ese tema. Entonces, en relación a eso, nosotros decimos, esto hay un fracaso político y no hay cómo leer esto, no hay cómo leer desde la política. Tú lo tienes que leer desde una estrategia comunicacional, una estrategia de marketing, que es algo absolutamente distinto, es lo que ahora se llama incluso demoscopía, ¿no es cierto? Entonces, este tema comunicacional, ¿con qué fin se dio? Con el fin de establecer un ambiente comunicacional, ¿no es cierto? Entonces, ahí pasamos al segundo elemento de la tesis, o el segundo elemento de este planteamiento que nosotros les estamos haciendo, que hay una articulación con la derecha. Y no como llegan y dicen algunos actores en algunos foros que hemos visto, ¿no? Que dicen, es que eso es un mensaje gastado. No, nosotros les decimos, sí, han articulado con la derecha, porque si no, no hay cómo entender cómo es que se dan el lujo, porque eso es un lujo, de quedarse en Quito y de volver a plantear otra marcha. O sea, por el amor de Dios, también hay que ver esas cosas como con cuidado y razonando. Pues, si no, ¿qué hacen? Si perdiste, ¿no es cierto? Si tu marcha no surgió el efecto, si asustaste a la clase media, ¿cómo es que vos vuelves y te quedas una semana más haciendo así como acciones bastante patéticas, ¿no? Me voy para acá, me voy para allá. Ni siquiera, a veces parecía que ni siquiera sabían a dónde marchaban, sin el tener una masa concreta, ¿no es cierto? Y desgastando y además poniendo en peligro y manipulando a las bases sociales. Porque también se puede decir con una falta de reflexión absolutamente, con una falta de responsabilidad, ¿no es cierto? Se podría asumir que no, que sí fue muy bueno el paro porque se levantaron los Shuar y los Achuar ahí en Macas, porque se levantaron los Saraguros. Pero hay que tener cuidado, porque ahí hay condiciones específicas de la falta de operatividad de la política pública por mandos medios que son inoperantes y que no han sabido dar una respuesta concreta a problemas que son bastante sencillos, como por ejemplo que se les quite de los quesos frescos, que se les ponga nueva normativa a los quesos frescos por parte de Agrocalidad, ¿no es cierto?, sin hacer un proceso grande de diálogo, de traspaso de tecnología y una serie de temas que deberían haber ahí y solamente sacar de buenas a primeras, la gente se molestó, salió y marchó. Y si es que inclusive ese no fuese el caso, y si es que Agrocalidad hubiese hecho todos los pasos y hubiese participado democráticamente con esta gente para la toma de una decisión en torno a qué, a los mismos mecanismos del poder popular y que constan en la ley de participación ciudadana, ¿no es cierto?, a participar la gente, y la gente igual se hubiera parado, igual hay mecanismos de diálogo, no hay que por qué satanizar a esos compañeros que se están movilizando, porque te están diciendo que algo está pasando, diferente a la gente que estuvo aquí en Quito, inclusive la gente de Macas, la gente que estuvo en Macas, ¿qué es lo que estaba reclamando? Estaba saliendo por la carretera a Taisha, por la apertura de la carretera que se resume en una bronca entre la prefectura con el Ministerio del Ambiente por los permisos ambientales. Entonces, todos estos temas hay que leerlos con mucho cuidado y no hay que ser irresponsable, porque esa irresponsabilidad, ¿qué es lo que causa? Heridos, compañeros de pueblos y nacionalidades que son muy valiosos, gente muy valiosa, que esté herida. Pero más allá de eso, ahí se denota que ellos están jugando, ¿no es cierto?, con una agenda política de otro tipo. Y esta agenda política justamente es la articulación con la derecha. Si nosotros nos damos cuenta, todo parecería en cascada desde el 23 de febrero. Gana Rodas, ¿no es cierto? Después empieza a incrementarse la movilización. Tienen, como nos explicaban en alguna ocasión, ¿no? Primero se hace una marcha, después empiezan con las intenciones, esta marcha del agua, después que quieren llegar al primero de mayo, después de esto, o sea, es todo un proceso en crecimiento, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para el calentamiento de la calle, pero por el otro lado la derecha también está creciendo, ¿no es cierto? Y te están planteando una serie de escenarios, entonces salen los de las cámaras comerciales, ¿no es cierto? O ahora se llama el Comité Empresarial Ecuatoriano, un espacio de articulación muy, muy grande entre muchos actores, y todas estas personas, ¿no?, empiezan a generar plataformas políticas que a la final llegan a su punto máximo, a la punta del iceberg, el 13, en donde se convergen todas las luchas y toda esta plataforma grandísima, posmoderna, ¿no? Ya vamos a decir por qué, posmoderna, de toda esta gente, ¿no es cierto?, que por un millón de reivindicaciones llegan, pum, y se unifican, y ¿cuál es la ahora? No a la reelección. Pero antes de eso, ¿cuál era? Era un mensaje casi de defenestración, era el fuera Correa, fuera. Claro, los ex MPD, los chinos, el PSMLE, le añadían y decían, fuera Correa, fuera gobierno popular. Pero nosotros decimos, ¿cuáles son las condiciones reales y concretas para establecer un gobierno popular? ¿Acaso nosotros tenemos un espacio así? Y de lo cual seguiremos ampliando más adelante en el espacio de Doxa y Episteme. Y bueno, para seguir dando con esta pequeña apertura acerca de las movilizaciones, ¿qué nos podrías comentar, Walter? Como aquí ya comentó el compañero sobre, también creo que viene también aparte de eso, desde mucho más antes las manifestaciones, como ya por ejemplo ya pasó, como ya pasó la marcha de la subida de los impuestos, otro antes de eso, como ya pasó por ejemplo de las salvaguardias, ya habían marchas una tras otra, pero no había fijamente en esta postura que mismo lo querían, pero esto ya como salió el movimiento indígena. Pero pese a esto también se vio claro aquí que estaba más dominando es la derecha, como influenciados por ejemplo como es Álvaro Noboa, Páez, de aquí el mismo alcalde de Quito, llegaron por ejemplo los indígenas, yo sé algunos tuviesen toda la razón, pero más que todo estaban influenciados por la misma derecha. Pero se ve claro también, no solo eso quedó afectado, que había muchos presos, incluso habían, creo, muertos, como dijo acá, era una caravana más que todo, no fue tanto una marcha. Habían muertos, heridos, había policías, como pasó acá en Zamora Chinchipe, que salieron los policías mal parados, heridos, incluso aquí hasta la misma capital que salió bastante destruida, el centro histórico, como es un patrimonio. Uh-huh. Y dentro del patrimonio se pudo ver que había sillas, mesas, hasta los mismos monumentos, paredes destruidas. Pese que ellos dijeron que están remodelando, están reconstruyendo lo que hicieron esto, pero no va a ser lo mismo, ya estará ya destruido, no va a ser a cabalidad como ya estaba hecho el patrimonio, de ley ya quedará destruido. Pese a todo esto, podemos ver también que también se puede ver del lado contrario, como es supuestamente el socialismo de Rafael Correa. También hay también cosas que no estuviesen tampoco tan a cabalidad, como hay cosas buenas, cosas malas, como en todo, ¿no? Pero también acá, por ejemplo, también no hubo solo los movimientos indígenas. Por ejemplo, una de las grandes manifestaciones también fue, por ejemplo, de la parte de los médicos. como también, por ejemplo, también fue en la costa de parte de los productores, como son de los productores de materia prima, como sacó Álvaro Noboa a su gente. Pero eso más creo que es más por poder político que sacó ese hombre, ¿no? Y como decía en su camiseta, de noche a la mañana apareció bendecido por Dios. Y más que todo, ahí todos se rieron. Y ahora este hombre, ¿qué le pasa? Chuta, es más socialista que quién, y se echó ahora tan cristiano, la bendecido Dios. Pero aparte de eso, también se puede ver, también decían, también de la, como estaba hablando del tema del lado de la postura de Rafael Correa, también me supieron mencionar que también que en las durante estas por ejemplo, en el caso del 1 de mayo, por ejemplo, acá que hubo en la marcha en las Chiris, donde que hubo de las salvaguardias, que también fue gente que estaba supuestamente apoyando a Rafael Correa, había un montón de gente que me supieron mencionar, que como dicen aquí, que ellos, los mismos mandatarios, o sea, desde los mismos ministros, obligaban a sus ministerios que saquen gente, obligaban, si no te vas, serás sancionado, serán multado, y no es una sola persona, me dijeron muchos de ellos. Pero en sí también, como dicen ellos, ya pues sabrán por qué lo hicieron, pero asimismo también se ve a los que fueron también a la oposición, si no proponen, ¿qué buscan? Es igual, va a ser una utopía, van a apoyar a la misma derecha tradicional, si es que mejor es yo, como no propongo, a lo mejor es más conveniente, me saldría quedarme en casa nomás, porque si no hay propuesta, estamos apoyando a los mismos mediáticos de siempre. Dentro de los generadores de opinión pública, había muchos actores que se levantaron a la marcha, entre ellos uno fue Salvador Quispe. Frente a eso y frente a las imágenes que él deportó y acusó de haber sido violentado después de que se veía su rostro, no sé si... ¿Con ceniza? Ceniza del volcán, bueno, no seamos graciosos en eso, sino más bien parecía un poco pintado, qué sé yo, con algún material. Y aparte, los otros actores como Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, y como el mismo Álvaro Noboa, ¿cómo opinas que se vio reflejado eso en los medios de comunicación? ¿Cuál fue el impacto? ¿Fue algo positivo para la marcha o fue negativo? Primero lo de Salvador Quispe y luego lo de Álvaro Noboa, que se levanta. Es interesante ver que empresarios se levanten a unas manifestaciones. Históricamente ha sido al revés, los trabajadores son los que se levantan, más no los empresarios. ¿Qué me podrías decir? A ver, aquí hay que tomar en cuenta el análisis de los medios de comunicación, con quién están articulados. Primero, los medios de comunicación privados y los medios de comunicación públicos. Siempre los medios van a responder a ciertos intereses, eso es muy evidente. Ahora bien, con respecto a Salvador Quispe, con la figura que me mencionaste, con todas las descripciones, creo que es un análisis ya de estrategia, quizá una estrategia táctica para que la opinión pública le tome a este personaje como una víctima de los acontecimientos ocurridos el 13 de agosto. Entonces, lo que esperaba, supuestamente, que la gente reacciona con el típico discurso que se le venía encaminando, ¿no? Que la Revolución Ciudadana, encabezado por Rafael Correa, oprime al pueblo. Eso es el postulado principal que estaban teniendo por parte de la oposición. Entonces querían poner en evidencia eso, ¿no? Con Salvador Quispe. Y aparte Salvador Quispe, con la articulación de los medios de comunicación, de medios privados, que siempre se acogen a la empresa privada, y ahí se puede evidenciar cómo lo exaltaron a Álvaro Noboa, como tú dijiste, al mismo Lasso también. Bueno, todos los personajes que están vinculados con la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué responde? Lamentablemente los medios de comunicación a intereses económicos, políticos también, porque ahí está vinculado a toda la política. Y es muy lamentable también esto, puesto que las dos caras de la moneda, ¿no? Hay otro caso también que hay que resaltar sobre la victimización que se le hizo a Manuela Pig, que se le hizo dentro de los medios de comunicación. También es algo muy paradójico, por ejemplo, existieron un sinnúmero de personas, de medios de comunicación públicos que también fueron agredidos. Pero, ¿qué dijeron los medios de comunicación? No dijeron nada, acá no pasa nada, simplemente utilicemos la imagen de Manuela Pig para seguir acuñando, ¿no?, esa premisa que la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, que está oprimiendo y está atentando inclusive con los derechos humanos que se manifestaron ahí. Lamentablemente los medios de comunicación se siguen rigiendo a intereses de pocos. No están acotados con la veracidad que deben ser los medios de comunicación, informarnos y generar crítica, pero desde una postura, ¿no? Una postura donde no estén con ni el uno ni el otro. Pero ahí está vinculada una serie de intereses empresariales, de bancos, que es complicado realizar eso, inclusive para los mismos trabajadores de los medios de comunicación que están ahí. Y precisamente frente a lo que mencionas de Manuela Picud, es interesante ver cómo legitiman a unos y deslegitiman a otros. Cómo deslegitimaron a los policías que también fueron agredidos violentamente en varias partes del país. Y con respecto a lo de Salvador Quispe, también yo quería dar un punto de vista que me pareció interesante la tónica en la que fue manejado esto. Parece que ya también fue un poco planeado, porque después de lo que le pasó, le hicieron bullying en las redes sociales y luego a los que le hicieron bullying a Salvador Quispe los acusaron de ser correístas y luego lo comenzaron a relacionar todo con que el gobierno es racista. Y luego todo esto como que se generó más odio hacia un proceso que se está viviendo, un proceso que cabe resaltar que en la Constitución declaró al país como plurinacional e intercultural. Claro que fueron procesos reivindicativos de las luchas indígenas, de las marchas indígenas de hace décadas, de unos movimientos que tenían propuestas, que tenían consigo varias visiones para resaltar al país y darle la forma que ahorita ha tenido y que por lo cual también es reconocido a nivel internacional. Y bueno, amigos, con esta pequeña y un poco extensa introducción, nos vamos a la primera pausa musical con el tema Multiviral de Calle 13. Música para pensar. No creyera en quien me escucha. Con producción nacional. Que la tierra es de celular. E internacional. Que ha marcado trascendencia. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Va a venderte medicina y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. En la sota me pillé. Codo con codo, paso a paso. the world that your propaganda made. Where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Doxa y Episteme. Mientras corro, voy pensando qué podría pasar. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriente en mi pensamiento. Me impulsa a ser más libre como el viento. Y en este espacio, Doxa y Episteme, vamos a seguir comentando acerca del balance general de las marchas y posteriormente daremos un análisis acerca de la situación económica que vive el Ecuador con respecto a nuestros vecinos Colombia y Perú, que han decidido devaluar sus monedas a tal punto de que en Colombia actualmente está en 3.100 pesos un dólar, un hecho que nos está llevando a los ecuatorianos a ser tan patriotas solo aquellos días que vamos a verle a la selección jugar y los días que tenemos que comprarles a nuestros mismos compatriotas, preferimos irnos a nuestros vecinos países. Y bueno, para dar una introducción a ello y para acabar con lo de las marchas, ¿qué te parece si empezamos contigo, Jonathan? A ver, también para destacar sobre las marchas, también hay que hacer un proceso general de cómo han iniciado las marchas. Si muy bien lo recordamos, el descontento de la clase media tuvo su coyuntura a partir del 24 de mayo mediante el decreto presidencial con dos leyes. La primera, la ley de la plusvalía, y la otra, la ley de las herencias. A partir de ello se fue un descontento general en las IRS. Ya, bueno, después de eso también otro balance, recalcando al Frente de Trabajadores, también a las movilizaciones indígenas, cabe destacar que también que en el 2014 también ya se sentía ciertas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, el 17 de septiembre y también el 19 de noviembre se unieron las centrales sindicales para protestar igual en contra de las propuestas o cómo está encaminando el Rafael Correa, ¿no? La Revolución Ciudadana. Entonces, desde ese punto de vista también creo que es muy importante analizar que quizá, Rafael Correa en sí, porque ver a Rafael Correa es como estar viendo a toda la Revolución Ciudadana, lamentablemente ahorita como lo tenemos, es el único actor que tiene mayor poderío dentro de los medios de comunicación, no ha logrado articular de una forma adecuada con los grupos sociales, con el Frente de Trabajadores, también con los movimientos indígenas, con el movimiento indígena, entonces no ha logrado articular para generar propuestas. Ahora bien, en este contexto, a partir del 13 de agosto, creo que es imposible generar espacios de diálogo. Como pudimos manifestar, simplemente el 13 de agosto se generó vinculación de una ideología del odio, también una ideología que hace falta propuestas. Lamentablemente la izquierda no está encaminada en generar propuestas, sino simplemente es muy lamentable también decir que quizás le están haciendo el juego a la derecha como lo ha estado haciendo durante todo este tiempo con la ley de la plusvalía, con la ley de la herencia. Entonces le están haciendo el juego a la derecha. Y esto es porque lamentablemente la izquierda no tiene un programa sólido en donde se consoliden esas propuestas y creo que la derecha quizás sí lo tenga. Entonces, es el problema también dentro de toda esta coyuntura de las manifestaciones que no se ha logrado articular con los movimientos sociales. Es más, también dentro del movimiento indígena también no se está trabajando con el grupo de base. Las instituciones, bueno, el movimiento, por ejemplo, la CONAIE, está desarticulado. Simplemente está el poderío que tiene y no se está trabajando con la base social. Y este es un gran equívoco también. Con respecto a las... Al nuevo apego que está teniendo la derecha y específicamente con un candidato que anteriormente era banquero, ¿qué opinas del balance general de las marchas? ¿Ha sido para catapultar quizás la figura de esta persona? Porque ha subido en puntos, no recuerdo si ya está en un 35 o 40% de aceptación y de popularidad. Antiguamente llegaba al 25, 30. Rompió su techo. Exactamente. ¿Qué opinas de la izquierda? ¿Ha sido responsable en este ámbito? ¿Sería bueno que se le proyecte a él para unas futuras elecciones y para que sigan reclamando y marchando? Y como decía alguna profesora de la Católica, que no quisiera decir su nombre, por lo cual no lo voy a hacer, regresar a ese país de convulsión social, de que era un país tan ingobernable y que por eso lo admiraban tanto a nivel internacional, según las palabras de dicha profesora. Carlos. Yo quisiera referirme a dos temas, ¿no? El primero sobre la ideología para explicar este tema, el segundo el tema de Lasso. O comencemos con Lasso. Lasso y esa gente están poniendo la plata para esto. La izquierda, nosotros, no tenemos responsabilidad frente a lo que él hace. La gente del PSMLE y ellos, que también se consideran izquierda y que inclusive tienen procedimientos respetables del marxismo-leninismo, pero los malutilizan, los utilizan para fines, para sus propios intereses. Claro, perdón, los de la izquierda que salieron a marchar, porque tú eres representante del Partido Comunista. Claro, por su, de Pichincha. Por supuesto, del Partido Comunista Ecuatoriano, sí. Y entonces, a ver, frente a esto, nosotros vemos que esta ansia de volver al pasado para nosotros es un peligro, porque en este caos se reprodujo bastante bien el neoliberalismo, y aunque también en ese caos se fueron cayendo algunos procesos neoliberales, y gracias a ese caos estamos en este espacio, ¿no es cierto? Ese es el caos que necesitan los banqueros para seguir medrando y para seguir haciendo sus negocios y para seguir viviendo como les dé la gana. No necesitan un país que les ponga normas y reglas, ¿no? Y frente a eso nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros necesitamos llegar a un proceso de industrialización. Así sea una opinión polémica para muchos, pero nosotros sin industrialización, sin una industria pesada, sin una transformación de nuestra matriz productiva, no vamos a ir a ningún lado y siempre vamos a tener un capitalismo dependiente de los círculos internacionales, ¿no? Entonces, los mensajes contradictorios que ellos dan ya son ridículos a nuestra manera de ver. Y esta posideología que están planteando, ¿no es cierto? Esta fanesca, ¿no? O chanfaina, antes en Quito, porque es más común, y la fanesca solo es en Semana Santa. Es complicado, este caldo de 31 sería. Uh-huh. Sí, porque está. Entonces, es complicado entenderlo, ¿no es cierto? Pero nosotros lo vemos de la siguiente manera. Primero, que se dejó de lado todo contenido ideológico y se pasa a un escenario posideológico donde nada importa, ¿no es cierto? Solamente unirse, conformarse para supuestamente salvar el país, ¿no? ¿Salvar el país de qué? Salvarle de Rafael Correa. Pero ir hacia dónde, nadie sabe hacia dónde, ¿no es cierto? Y esa es una de las características de este país salvaje del pasado, ¿no? Que todo el mundo se levantaba, inclusive su servidor, nosotros estábamos ahí jodiendo, lanzando piedras, quemando llantas. Obviamente, estábamos dentro de esa perspectiva de lucha. ¿Pero qué pasaba? Volvía a subir la misma derecha. Y volvían y retomaban el proyecto desde donde se dejaron. Y pueden decir, no, pero es que Rafael Correa ha cumplido absolutamente todas las necesidades que de los neoliberales de en torno a normativa, en torno a poder, etcétera, y todo este argumento. Nosotros decimos, sí, ha modernizado al Estado y la modernización ha pasado por la modernización del capitalismo, ¿no es cierto? Pero es bastante miope y torpe creer que la responsabilidad de Rafael Correa es conducirnos hacia el socialismo. Esa es nuestra responsabilidad, eso es el poder popular, eso es lo que nosotros como organizaciones construimos. ¿Cómo así estamos pensando que desde la sociedad civil, la sociedad política nos va a construir y nos va a marcar la agenda? No, pues nosotros tenemos que fortalecernos. Esa es nuestra tarea. Nosotros queremos el poder. En este momento vemos una fase transicional, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, hacernos estos líos, ¿no es cierto? Y todos estos mensajes absolutamente confusos, ¿no? Entonces, nosotros no podemos entender ahorita como la ideología, con esta famosa frase de Marx, ellos no lo saben, pero lo hacen, ¿no? No estamos tanto así, porque ahora esta gente, ¿no? lo sabe y lo hace. O sea, ellos saben que están jugando para la derecha, pero nos mienten en la cara y nos dicen que eso es una cosa que dice Rafael Correa. Por el amor de Dios, ellos están jugando para la derecha. Este 16 que se van a volver a parar, están jugando para la derecha. No hay a dónde perderse, son parte de una agenda paso por paso. Ahí no me sorprendería que ya esté el Durán Barba sentándose en la misma mesa con los chiquillos del MPD y a través de todo esto estén generando las plataformas. O sea, tienen que ser un poco claros. Entonces, ¿esto hacia dónde nos está llevando? Nos está llevando hacia una ideología del cinismo. Son cínicos. Son absolutamente cínicos. Te están diciendo, no, nosotros estamos por un proyecto popular. O sea, el fuera Correa, fuera gobierno popular es lo más cínico. ¿Por qué? Porque ¿qué gobierno popular va a poder venir si aquí se viene una reacción terrible? Si en algo podemos estar de acuerdo es que si es que sube Lazo y coge el COIP, lo va a utilizar para sus propios intereses y nos va a sacar la madre. Precisamente los aparatos ideológicos del Estado están también estructurados ahorita. Y aparte de una ley que podría ser entre otras, en su beneficio. Y me gusta mucho que utilicen esa categoría altuseriana, ¿no? Porque a la final, o sea, lo que va a pasar es que van a llegar, se van a asumir todos estos espacios, esta gentecita, y van a utilizar las mismas herramientas que nosotros, o que se tienen, porque todavía no podemos decir nosotros tenemos, porque no tenemos el poder, los movimientos y las organizaciones populares. Solamente tenemos diálogos con el poder y tenemos muchas críticas. Pero más allá de eso, o sea, nosotros sí tenemos que ser mucho más contundentes en lo que nos compete, que es la construcción del poder popular. Lastimosamente, la CONAIE o su dirigencia, hablemoslo claramente, que ya no tiene base social, que ya ha demostrado, si tiene base social, ¿a dónde está? Para que tengan base social tuvieron que mentir, manipular, movilizarse, molestar, y ni aún así lograron nada. ¿Saben por qué? Porque la CONAIE es un feudo de académicos posmodernos. Está absoluto, ahí está un montón de gentecita ahí, que viene de todas estas universidades ahí, que está muy bien, que la gente estudie, bacanísimo, pero cuando vienen con todas sus cosas a creer que tienen la última palabra y que ellos van a ser los que van a marcar la cancha y la agenda, ahí está, pues. Entonces vayan a las bases para ver si tienen el mismo discurso que tienen. Nosotros en las bases, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la reforma agraria, necesitamos una repartición de tierras, necesitamos créditos, necesitamos que se viabilice la economía popular y solidaria, necesitamos que se mejore el sistema del seguro social campesino, y que se mejore la atención que tenemos allá y que se garanticen las pensiones de los compas que están ahí, que se universalice este sistema. Eso, entre muchas otras cosas, necesitamos. Ellos hablan desde una perspectiva absolutamente así, altísima, ¿no es cierto? ¿Y se reduce a qué? A mantener espacios de poder concretos. La CONAIE, ¿qué es lo que quiere? Que le vuelvan a dar la educación intercultural bilingüe. Estos chiquillos del MPD, ¿qué es lo que quieren? Que se les vuelva a dar la educación hispana, ¿no es cierto? Y todo lo que ellos tenían y todo lo que nos hicieron, porque todos los que estuvimos y pasamos por diferentes espacios y tuvimos que lidiar con todo lo que ellos decían, supuestamente en nombre de las reivindicaciones, siempre afectó al pueblo. No era una cosa así de diálogo, y a la final todos los pleitos terminaban cuando ellos pactaban con la derecha. Siempre son el MPD y todos ellos son traicioneros a la clase, son traicioneros, siempre lo fueron, han sido siempre traicioneros, aunque han tenido grandes figuras que nosotros aceptamos, como es el camarada Echeverría y otra gente que han sido grandes personas, grandes figuras, pero de igual, ellos han estado vendidos a los intereses de la oligarquía todo el tiempo. Entonces, ¿de qué nos están hablando? El FUT. ¿Quién es el FUT? Una partida de dinosaurios, de dirigentes dorados que si están defendiendo los contratos colectivos es porque no quieren perder el mecanismo con el cual ellos han dividido a la clase obrera y han generado clase dentro de la clase. Ellos se han hecho un estamento de burocracia, de sindicalismo dorado, han mal utilizado una herramienta de lucha popular y ahora vienen y se dicen las organizaciones y los movimientos populares. ¡Tonterías! ¿Por qué? Porque nosotros aquí tuvimos una crisis de las organizaciones sociales a partir de la Constitución del 2008, y no porque la sociedad política, Rafael Correa y etcétera, gente, hayan cogido y hayan desarmado como un plan. No, simplemente es porque se transformaron las condiciones de reproducción de nuestro propio trabajo como organizaciones sociales, y ya todas las reivindicaciones por las cuales luchamos ya están consignadas en la Constitución del 2008, y nuestra tarea era pasar una fase propositiva para empezar a trabajar. Por eso, desde las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos, como es Amaro Intercultural, ¿qué es lo que planteamos y nos planteamos? El sistema de economía popular campesina, como un sistema económico en donde nosotros reconocemos que la disputa está en la economía. No va a estar en la disputa de calle para servirle a la derecha, como lo están haciendo. Y vamos terminando para llegar a lo de Lazo y lo de Noboa. Los manes, a través de esta plataforma, ¿qué es lo que llegaron? El señorito Noboa, con una camiseta, bendecido por Dios, diciendo ante el bluff, porque en póker, ¿no es cierto?, hay esta figura del bluff, ¿no? Cuando vos estás amagando y dices, puta, yo tengo un bluff, estás bluffeándole al otro, ¿no es cierto? Entonces, nos hace un bluff muy respetable, compañero Mesías Tatamo, es muy respetable porque ha sido un hombre de lucha y un hombre que nosotros respetamos, pero aún así tenemos nuestros cuestionamientos, y que él está en su espacio. Cogen y dicen, vamos a ir hacia la huelga nacional, vamos a paralizar todo. Hasta ahora estamos esperando. Pero más allá de eso, ¿quiénes son los primeros que plegan? El Álvaro Noboa y las patronales. Por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Aquí no hay movimiento sindical. Nosotros tenemos la tarea revolucionaria de reconstruirlo, reconstituirlo para los nuevos tiempos. Pero en este momento que vengan y que digan, pues, ¿qué porcentaje está organizado, pues, en las empresas privadas? Si aquí se destrozó todo. Se destrozó todo, absolutamente todo. ¿Y dónde estaban esos sindicatos para salir y para defender? Ahora, otro tema son los sindicatos, por ejemplo, de los eléctricos, los sindicatos públicos, que han tenido un rol revolucionario importantísimo, por ejemplo, en la defensa en contra del TLC y en contra de los procesos. Ellos han estado movilizados, pero de ahí a decir que ellos representan a la totalidad de las organizaciones sociales, por el amor de Dios, ¿a dónde están? ¿Dónde se les ve? Y además, han servido de plataforma de la derecha, porque así Alvarito ha salido, Lucio ha salido, don del Opus Dei, Guillermo Lazo. Es que él es Opus Dei declarado. Opus Dei declarado. Sí, declarado. Y el hombre, ¿qué ha hecho? Salir y hacer su plataforma, una plataforma ridícula, una plataforma que juega entre la mentira, sí, y el populismo. No, hay que tener cuidado con estos elementos. Ellos se están prestando para ser el brazo de calentamiento de calle de la derecha de la burguesía financiera. Y eso tiene que estar claro. ¿Qué nos decía Lenin? Nosotros, al hacer política, podemos pactar en todo, menos en los principios. Y ellos, todos ellos, están pactando en los principios. Son poco serios, son desordenados, y son gente que además están haciéndole un terrible daño a muchos compañeros y camaradas con sus tiros al aire. Por el amor de Dios, hay gente que supuestamente es revolucionaria y de izquierda que está escribiendo para revistas como La Vanguardia, o que ahora se llama Plan B. ¿Qué es lo que pasa con esa situación? O sea, ¿en dónde está la coherencia? Y después pueden decir lo que sea, pueden decir, ah, no, es que tú venías de ahora y ahora te has ido a este lado. Claro, sí, para seguir trabajando por la revolución, para seguir con una política de clase, para seguir con una independencia de clase, para seguir fortaleciendo el proceso del poder popular, para seguir trabajando pasito a pasito, poquito a poquito, en lo que es la construcción de la revolución. Y sobre todo proponiendo, porque eso es la base de toda la masa en también que se puede hacer política. Esa es la pregunta, ¿dónde están? Y precisamente también para hablar de dónde están, ¿qué opinas, Walter? La izquierda le acusa a la Revolución Ciudadana o a Rafael Correa de ser de derecha. Los de derecha lo tildaron de comunista cuando comenzó a hacer lo de la ley de plusvalía y herencias. O sea, ¿en qué momento estamos frente a eso? Bueno, aquí se ve, bueno, claramente que supuestamente, como ya la derecha supuestamente siempre ha sido la tradicionalista, como siempre ha sido, por ejemplo, Nebot, como ya menciona acá Lazo, siempre ha sido este mismo padre, esta es el mismo Quispe, ha sido un político haciéndose pasar, así dice que son racismo y cuestiones así. No creo que haya tanto racismo ya en este pleno siglo que estamos pasando por el siglo XXI. Incluso aquí bastante la Constitución mismo ampara donde que dice la interculturalidad. Pero también más que todo creo que estamos más enfocados también donde que ahora como vemos que hay poco más beneficios, el pueblo también ya como se mal acostumbra, quiere todo, quiere que el pueblo sea padre y madre. Y desde ese punto también creo que fue una mala estrategia porque el pueblo se mal acostumbra a tener todo. Y por lo cual si donde que no tiene algo está en contra o algo falló está en contra. Pero también hay también como posturas negativas. ¿Pero en qué lado está? Los de izquierda le llaman de derecha y los de derecha le llaman de izquierda. Está en el medio. ¿Qué? ¿A dónde nos vamos? O sea, yo dijese el una gobierno. Postura, un gobierno más o menos le dijera. Porque uno en la opinión pública tiende a... Claro, a, no sé, pues a... poner en términos poner maniqueos, en términos, ¿no? Ajá. Buenos y malos, ¿no? Es que esto, o sea, hay que ver... Es que uno le confunde también, al espectador claro. Le dice... Es que es por el este estigma es también, es para la opinión pública. Le dice pública. Que es de derecha, este que es de derecha le dice que es de izquierda. Y ahora, pero no pero para el espectador, ¿qué, lo que hay que darse cuenta ahí. Una eso, confusión. Los de la izquierda ocupan que Rafael Correa es de derecha, los de derecha ocupan que Rafael Correa es de izquierda, pero es para la opinión pública. Es como se manejan, ponte, los de la izquierda se manejan ya con aspectos más académicos, en cambio la derecha, como siempre, una derecha que se basa por manipulación mediática, le creen queriendo tener este estigma de que la izquierda, que el comunismo es lo peor para Latinoamérica. Por eso lo hacen ejemplo como que Cuba, que Venezuela. Entonces, más por los medios de comunicación y las estrategias que mediáticas uh-huh. Y ideológicas que se está poniendo ahí. Yo, como dije, es que es una postura media socialdemócrata, social, media en el ámbito social, político, demócrata, por lo cual, por lo que he llegado por democracia al poder. No es tanto así socialismo, y por lo cual acá donde que socialismo supuestamente es atrón contra el capitalismo, pero el capitalismo sin capitalismo no va a haber auge, no, y el PIB, ¿cómo se mide? Pues el nivel de crecimiento de un país. Hasta ahora nos han dado la receta mágica para hacer aquí. No, verás, aquí habrían dos elementos. Primero, que la revolución no es de soplar y hacer botellas. O sea, nosotros no podemos coger y decir, hoy ganamos las elecciones... Mañana somos comunistas o mañana claro. Somos socialistas o lo que sea. No, aquí hay un sistema mundo, hay todos unos temas que nosotros debemos ver. Hay una familia que está encadenada, unos principios ya estructurados. Hay claro. Años y años y años de propaganda en contra de los procesos revolucionarios, etcétera. No. Nosotros lo que creemos de este proceso es que es un proceso contradictorio, primero, ¿no es cierto? Que ha generado unos avances muy importantes en las tareas, en el cumplimiento de tareas que se conocen como la Revolución Nacional Democrática, ¿no es cierto?, como es la modernización del aparato productivo, ¿no?, aunque falta millón, y la crisis económica es justo muestra de eso, ¿no es cierto?, todavía somos dependientes de dos productos, del petróleo y la agroindustria, la exportación de uh-huh. Bienes primarios, o sea, no es que tenemos así un cambio muy profundo, pero eso es paso a paso, pueden haber muchas críticas, pero la mayor de las críticas es, ¿por qué esta ansia de volver al pasado con la burguesía financiera por parte de la izquierda del MPD? Esa sería como una de las preguntas. Ellos pueden decir lo que sea, pero a la final lo que van a terminar es implementando un sistema reaccionario bastante tenaz, en donde la misma gente del MPD va a ser los que digan, ah, sí, porque nos ubicamos, ¿no? Ah, sí, ellos eran los manes que estaban ahí articulando ciertos temas en la Revolución Ciudadana. Entonces, pum, pum, pum. O sea, ni nos engañemos. Ahora, este gobierno no es así como un gobierno así absolutamente de izquierda. Tienen rasgos, uh-huh. Pero también ha modernizado el capitalismo. Sí, también lo ha hecho. Pero, ¿cuál es la base material en la que nosotros debemos establecer la revolución? Sería la pregunta. ¿Cuál es la base material? O sea, si no tenemos industria, si somos absolutamente dependientes de la exportación de productos primarios... Y además tenemos una derecha fastidiosa y torpe que dice que la única manera de modernizarnos es invitar a las inversiones de extranjeras, ¿no es cierto?, para que hagan aquí una colonia más. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es que ni siquiera tenemos una dignidad nacional por parte de ellos como para coger y generar un proceso. No hay nada. Simplemente están ahí como loras repitiendo un discurso ya cansado y gastado. Y bueno, amigos... Sí, es un amplio análisis y por lo cual vamos a dar una pausa musical. Pero antes voy a compartir un mensaje que me acaba de escribir un compañero, Fernando Hurtado, quien nos dice que no se muestra ningún tipo de liderazgo, no se presentan nuevos cuadros para los que están marchando, todo está mal, y no presentan soluciones, solo buscan desestabilizar al gobierno para pescar a río revuelto, y no les interesa lo que suceda con la mayoría de la población. Él dice que no está a favor de la reelección, pero ante la situación actual no hay mejor opción. Habla de un modelo de desarrollo neoliberal. Este nos dejó en la quiebra en el 98. Muchas familias destruidas, caos, suicidios. Bueno, esto es con respecto al ámbito económico que le íbamos a tomar, pero en un futuro programa mejor lo tomaríamos, porque es un tema muy amplio también. Y también dice que está a favor de llegar a consensos, al diálogo, cree que conversando se llega mucho más lejos y mucho más beneficios para todos. Punto final. Más que una reflexión. Y estamos en su programa en retrospectiva. Llegamos a la etapa de conclusiones. Cada uno de nuestros ponentes, tenemos 2 minutos de conclusión, así que pensamos contigo, Carlos, con respecto a lo que hemos hablado. Bueno, como les decía, mi conclusión sería, uno, que el fracaso de la marcha en términos políticos fue contundente; dos, que no hay cómo leer la marcha y esta estrategia en términos netamente políticos, sino de comunicación y de marketing; tres, que se develó la articulación estratégica del MPD-PSMLE con la derecha; 4, que se está asumiendo una plataforma posmoderna para aglutinar y para nuclear a las clases medias; 5, que ahora saldrán los estudiantes y empezará un crecimiento, una nueva ola de calentamiento de calle; 6, que esto es un tema que se centra y que se va a fijar en votar la reelección o el proceso de la enmienda constitucional para habilitar la reelección del Rafael Correa. Y eso nos lleva a una reflexión bastante simpática. Ellos saben que si solo tienen hasta diciembre, porque en donde pasa la enmienda, Rafael seguramente vuelve a ganar, porque si no, no pusieran toda la carne en el asador, como está en este momento. Nadie pone toda la carne en el asador cuando sabe que tiene otras oportunidades y puede medir las cuestiones, ¿no es cierto? Y eso me lleva al último punto. Lastimosamente, la dirigencia de la CONAIE está hegemonizada por un feudo de académicos posmodernos, y ellos están actuando en torno a una agenda política que no es la agenda popular que les correspondería, sino que es la agenda de un grupito particularista, y están haciendo un terrible daño al país. Si es que ellos tienen una alternativa, que se lancen. Dicen, es que el CNE es un CNE de bolsillo y está vendido. ¿Ah? El 23 de febrero, bien que ganó Rodas y un montón de gente contraria al correísmo. Hay que tener cuidado con eso. Este debate, aunque le traten de hacer padecer que no es ideológico, es absolutamente ideológico. Y lo que ellos están defendiendo es la ideología de la derecha. Nosotros, desde las organizaciones populares y desde la representación que nos embiste, a quien estamos defendiendo es al proceso popular y a la construcción real de una situación revolucionaria. Pero nosotros no vamos a plantear demagógicamente que esto es de la noche a la mañana, sino que esto se va construyendo con el esfuerzo militante y revolucionario de cada uno de nosotros. No podemos de ninguna manera plantearnos miopemente y caracterizar este gobierno como un gobierno neoliberal, como un gobierno así y asado, peor en esta coyuntura internacional. Nosotros decimos, necesitamos un proceso de industrialización, necesitamos avanzar en el proceso de la reforma agraria, necesitamos construir el poder popular, necesitamos los organismos de construcción del poder popular, los OCPP, necesitamos del trabajo barrial, necesitamos organizaciones de nuevo tipo, necesitamos sindicatos de nuevo tipo y especialmente necesitamos que todos esos carcamanes que representan a la vieja partidocracia, pero también del otro lado, del lado de las prebendas del sindicalismo dorado, del lado de las prebendas del MPD, que ya se dejen de cuestiones, develen, se saquen la máscara y digan qué mismo quieren. Porque la demagogia con la que se están manejando no es correcta y tampoco, de ninguna manera, es ni marxista, ni revolucionaria, ni nada. Los manes están es jugando para la derecha como un simple peón. Entonces aquí, lo que nosotros sacamos como reto es que digan de dónde sale la plata para movilizarse, para reconstruir, para plantear las cosas, ¿a dónde está el financiamiento? ¿Qué ONGs les están dando? ¿Con qué vínculos internacionales tienen? ¿Están o no están recibiendo plata de los banqueros? ¿A dónde está todo ese tema? En el momento que ellos demuestren que no hay nada de esas sospechas, que simplemente ellos han hecho unas estrategias correctas, estaremos hablando. Si no, simplemente son un peón más y un peón cínico y mentiroso de la derecha que está jugando una vez más con las esperanzas del pueblo. Walter. Bueno, se puede decir que estas marchas, estas manifestaciones, como mencionaba, ya viene desde hace unos tiempos atrás, como comenzó, por ejemplo, como ya mencioné, de las salvaguardias, entre otras, etcétera. Pero no ha tenido mucha acogida debido a que, como muchas personas ya se dan en cuenta que son los mismos mediáticos de siempre, como son Lazo, el mismo Nebot, el mismo Álvaro Noboa, que siempre estaba buscando el poder tradicional. Pero se ve fijamente que esas personas no tienen tanta acogida, por lo cual fracasó estas marchas pasadas. Pero esperemos después que no sé qué pase, pero la cuestión es que está bastante inestabilidad política en la actualidad. Ese podría decir, y gracias. Edison. Muchachos, me voy. Bueno, con respecto a las marchas, lo que yo puedo sacar como conclusión es que ¿qué es lo que han ganado después de la marcha? ¿Qué es lo que se ha generado después de la marcha? ¿Y quiénes han sido los realmente victoriosos después de la marcha? Lo que yo pude ver es que alguien de derecha creció en cerca de 10 puntos en popularidad. Quizás el pueblo no es el que está ahorita ganando porque probablemente si la consigna del fuera Correa fuera se da, ¿quién terminaría ganando? ¿Va a ser el pueblo o nuevamente van a ser otros nefastos gobiernos que se van sucediendo poco a poco? Esa es mi conclusión y espero que la reflexionen porque al final si nos seguimos oponiendo a todo y no generamos propuestas, no generamos diálogo y no generamos una conciencia crítica frente a lo que está pasando, no vamos a lograr más allá de lo que un día escuché, volver a ese Ecuador de inestabilidad bella, como lo mencionaba alguien alguna vez. Y realmente, si es que eso es lo que quieren a la final, la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios, es lo que se decía antiguamente y hasta ahora se sigue diciendo. Jonathan. Bueno, yo igual como conclusión, quiero poner como punto principal sobre lo que tenemos como herramientas fundamentales que ha sido el proceso de reivindicación durante décadas por los mismos grupos indígenas, pero que ellos trabajaron desde la base, que es la mismísima Constitución, que está ahí, ¿no? Hay un aspecto muy importante que quisiera resaltar, es que nosotros como ciudadanos, como personas que estamos trabajando por el bien común, si ponemos y acatamos lo que está escrito en la Constitución, respetamos lo que está escrito en la Constitución, sería un proceso revolucionario en tomar en cuenta todos sus aspectos. Pues, y si lo sabemos aprovechar también. Sí, claro, si sabemos aprovechar todas las premisas, todo el proceso de lucha histórica que se encuentra ahí, vamos a conseguir la revolución. Desde una perspectiva ya no ligada por manipulaciones, lo que está haciendo lamentablemente a la derecha, que la izquierda, como dijo Carlos, se lo está haciendo el juego también, sino desde una perspectiva ya más reivindicativa, propositiva. Y eso es lo que se busca, ¿no? Crear propuestas a través de la base social y generar un cambio verdadero es lo que se necesita, y aprovechando las herramientas que tenemos. Y eso ha sido todo en este su espacio de análisis y debate. Fue un gusto haberlos acompañado. Mi nombre es Edison Pozo y será hasta un próximo programa. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios.